Hola, mi nombre es Lucía, soy docente, mamá de Alejandro y Octavio, amante de la danza, de la literatura y de la música, y sobre todo, eterna aprendiz. Hola, soy Sandra, siempre buscando en las palabras mezcladas de tal manera que me llenen en un cuento, en una historia. Tengo una familia muy pequeña, un hermano fantástico, hermanos de la vida, hijos de la vida, y vivo con un conejo, y esto... Manténganlo en suspenso. No es una lechuza, no es un búho, es un conejo. Juntas somos las brujas de Salem. Bienvenidos. Asómate, no es la aurora, ya bosteza la noche y se va a dormir. Se cambia de muda el amanecer, se lava la cara al vivir. La mañana se desperezó, cuenta una historia, un juglar y su voz tiembla de miedo al recordar la noche de brujas de ayer. Las brujas de Salem. Finalmente nos encontramos. El año pasado hicimos un proyecto de radio que era Las brujas de Salem. Para nuestra sorpresa tuvo bastante repercusión. Y este año habíamos decidido cambiar de casa y cambiar de horario. Lo que no nos imaginamos jamás que iba a pasar esto, ¿no? Ese proyecto que teníamos para marzo, después fue para abril, después fue para mayo. La casualidad hizo que conozcamos podcast y estamos intentando llegar a través de podcast. Sí, parecía un poco difícil, yo diría casi imposible, una nueva forma de comunicarnos, no era lo que habíamos proyectos durante el 2020. Y debemos reconocer también que este es el segundo intento, porque ayer estuvimos hablando una hora, felicitándonos por lo bien que salió, y que después cuando fuimos a editarlo, resulta que el sonido era malo, así que este es un segundo intento. Claro, una de las cosas que deberíamos hacer es cambiar el caldero, porque evidentemente nos está funcionando mal. Nunca nos dijo que todo esto nos iba a pasar. Cuente la verdad, cuente que me tenía encerrada y que hablaba de un pozo. Claro, porque sonidos y absolutamente lesante, salía como si estuviera dentro de una caja, era como si estuvieras encerrada. Lo único que quedó un maravilloso separador que escucharán mucho porque estás muteada. Quedó divertido. Dígame, doctora, si se imaginó alguna vez cómo nos iba a encontrar este 2020. Un 2020 que teníamos un montón de proyectos a nivel de la radio y, bueno, en mi caso particular, jubilarme. Así, sigo acá trabajando. Bueno, no voy a estar en la plaza como planeaba, mirando los pajaritos y dándole de comer a las palomitas. Así que estoy en casa mirando qué hacen las palomas afuera y qué hace toda la naturaleza que ha despertado en esta nueva realidad que estamos viviendo. Bueno, yo a mí me conseguí subir a mi marido a un avión y viajar. En marzo volvimos a hacer un pequeño viaje a Córdoba y después se cerró todo. Así que menos mal que por lo menos llegamos a conocer Brasil. En un año donde vamos a hacer pequeños viajes, resulta que se cerraron las fronteras. Ni hablar con los proyectos de danza. Yo pensaba ir al centro dos veces por semana a tomar danza gitana, que en un curso que ya había pagado un mes, que tampoco se puede hacer. En febrero, en una liquidación en una casa bastante importante, me compré una pashmina preciosa color terracota y una preciosa cartera dorada que están ahí colgadas y que miro y que no estrené y tampoco sé cuándo voy a estrenar. Mire, usted porque no tiene imaginación, porque yo le digo, la rutina es casi como la de Charly García, yendo de la cama a la heladera, Usted se pone la pashmina y se pone la cartera y lleva en la cartera las masitas para, o los bomboncitos con un cafecito para la cama. Muy Shisha Murano. Claro, buen sillón. Y ya tiene un motivo usted porque no tiene imaginación. No, no, tiene que hacerlo. Usted tiene que ir, vestirse, ponerse unos lindos tacos, deslumbrar, y bueno, y después, no sé, caminar, no se va a cansar, piense que cuando uno se pone los tacos, vio que habitualmente llegan a sacárselo. No, ya está. ¿Quedó algo, doctora, en marzo, además de la tan preciada jubilación? La jubilación, bueno, hay gente que está destinada a no jubilarse. Yo creo que el día que la jubilación pueda hacerla, va a haber con una carta de recomendación por todos aquellos que me aprecian, y los no tanto. Van a decir, por favor, jubílenla. Usted dice que puede llegar a haber una juntada de firmas. Yo creo que sí, que sería conveniente. Invitamos desde este programa a una juntada de firmas para que me pueda jubilar. Digo que sería un bien para la humanidad, por lo menos para algunas humanidades. Y más de uno debe estar haciendo cuenta, ya que está, que se jubile la otra. Oh, no, no, no, un par de años. Claro, sí, sí, sí. Claro, dos por uno que hagan. Una oferta nos van a hacer. Claro, bueno, yo les cuento que no hay manera, todavía a mí me van a tener que aguantar unos 5 o 6 años más, porque bueno, tenemos, a mí también me encantaría jubilarme, igual aclaro. Veo que en algún momento la gente, las viejas generaciones estamos aventajadas. Definitivamente, pero yo siempre lo dije, para mí la docencia es uno de los pocos lugares donde la edad se valora, porque al contrario, sos muy jovencita, vas a una sala de profesores y todos te miran mal porque piensan que sos estudiante, porque piensan que no te recibiste, que no tenés experiencia. La vida del docente comienza cuando te reconocen como tal, y si ahí va la profesora y te diste cuenta que se vinieron tus años encima, ya no pasás como estudiante, ya no pasás como profesora, y hasta ya te das cuenta que sos una directora, ¿no? Y ahí el mundo se viene abajo. Es otra perspectiva completamente distinta. Es verdad, me parece que es una de las pocas profesiones donde en la docencia, cuando sos grande, tenés un reconocimiento, que es una de las cosas que yo destaco, que los años te den ese bagaje, me parece que suma, ¿no? Me parece que está bueno. Así que bueno, ese, más allá del divague, este es el motivo de nuestro primer encuentro. Esos proyectos este año íbamos a iniciar y quedaron ahí. Pero como es un intento de acercarnos de nuevo en ese formato que tanto nos gustó, que era el programa de radio, y donde la música era parte absolutamente complementaria de ese espacio, le propongo, doctora, que escuchemos nuestros primeros temas. Vamos a la música. Brujas de Salem. Me alegra tanto oír tu voz aunque dormido. Por fin viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días, y yo lentamente te pierdo. Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba. Como un vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero, y con mis labios en tus dedos, para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo. Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas. Saber que piensas volver algún día, cuando los sapos bailen flamenco. Y yo te espero, ya ves, aunque no entiendo bien que los sapos puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco. Porque mis ojos brillan con tu cara, y ahora que no te veo se apaga, porque prefiero que estés a mi lado aunque no tengas nada. Te vas y te pierdo como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba, como un vaso después de beber el trago más dulce, con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo. Hola, brujas, qué bueno escucharlas de nuevo. Algo, mi nombre es Silvio. Algo de lo que no pude hacer con esta cuarentena fue sembrar. Tengo una tierra, como un terreno para sembrar, y no pude, porque justo cayó en la época de siembra, que cayó en enero, febrero, marzo, abril, y bueno, ahora tendría que estar cosechando eso, pero hice un montón de otras cosas que por ahí suplieron esa no siembra. Hice de todo, pero bueno, hice una guitarra mesita, hice una guitarra ropero, organicé el taller, lo limpié más de 10 veces, mi taller de arte. La verdad, lamentablemente, y por suerte, las dos cosas, ¿no? Hice un montón de cosas positivas, pero bueno, la realidad es un desastre. La pandemia esta es un desastre. Hay gente que le fue muy mal y eso hace que no sea una felicidad total. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio para comunicarnos y muy lindo otra vez escucharlas en el aire. Un proyecto como una hoja en blanco se construye y deconstruye de deseos y oportunidades. Es un puente entre el pasado y este presente que atravieso. Suele parecerse a lo fortuito en un mundo programado. Contiene mandatos sociales y la rebeldía de las utopías. Los ancestros han trazado un destino siguiendo estrellas. Empecinados, desplegamos nuestras alas. Un proyecto se parece a la felicidad, a la hoja que escribimos, borramos y reescribimos. Un proyecto es aquello que asombra y que vence a lo infinitamente imaginado. ¡Qué lindo! Es suyo, ¿no? Déjeme adivinar. Es mío, porque vio que no encontramos nada. Usted propuso el tema y empezamos a buscar y no sé qué encontró usted, pero yo no encontré nada. Yo no encontré nada, nada sobre proyectos. Todo lo que aparecía sobre proyectos no tenía nada que ver con esto que queríamos ver. Lo único que se me ocurrió, y no es que no lo encontré, sino que lo había visto hace poco en una película que me impresionó, que decía, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y me acuerdo que en ese momento me impresionó bastante y yo tenía una hoja con todos mis planes de este año y lo posteé, me acuerdo, porque me pareció bastante paradójico. Pero es cierto, proyectos no se escribe demasiado sobre eso. Pero bueno, yo creo que este año nos sirve para afrontar nuestras limitaciones, ¿no? A veces nos creemos que somos todopoderosos, que todo, o sea, o damos por sentado que hay cosas que nos van a suceder o que vamos a poder hacer. Y de golpe la vida se impone de otra manera. Nos pasa que tenemos que estar todos adentro de nuestras casas y tenemos que aprender a vivir de otra manera, a valorar cosas que a lo mejor uno no valoraba tanto, a redescubrir al otro. Lo que me enseñó un poco este año a mí, además de amo mi casa como le pasa a usted, ¿no? Que uno tiene ese lugar de resguardo, además de que uno ama su hogar, y eso es muy importante porque además tiene la fortuna de tenerlo, aprendí un montón de cosas. Aprendí que había manchas que salían. Mire, yo creía que esas manchas iban a estar perennes en mi vida, y no descubrí el valor y del vinagre. Todo lo que tenga manchas, póngale vinagre. Esta es mi recomendación, mi zona de ama de casa. Y hacer escapista. Voy por la calle escapándome de todo el mundo. Sí, bueno, eso es tremendo. A mí me pasa. Yo cualquier persona que se me ponga cerca, ya lo miro mal. Y ni hablar cuando tiene el barbijo de bufanda, esas cosas, también. Pero yo lo del vinagre, hasta hice una receta. ¿Sí? Sí, puse vinagre con cítricos, con cáscaras de naranja. Las dejé macerar como 40 días y después lo puse en un rociador. Decía que era un producto desengrasante. Ah, mire usted. Así que sí, estoy muy casera, como habrá visto. Pero el vinagre, yo siempre lo usé para los espejos. Así que... celebro la incursión del vinagre. Sí, bueno, uno aprendió a amasar, aprendió... Bueno, a mí me gusta cocinar, pero como que incursionás más porque tenés más tiempo. Aprendí a hacer yogur, hice yogur griego con Paulina Cocina. Yo recobré recetas de cuando era chica, o sea, buñuelos de manzana. Mi mamá me hacía un postre con maicena que me daba... Sí, maicena y leche. Sí. Que no sabía hacerlo hasta que encontré la receta. Bueno, le pizza, que me dio la receta a mi secretario, porque yo no sé hacer, y me dijo, esto tenés que hacerlo, es una pavada. Y aclaro que no es una pavada, porque no me salió. Pero bueno, seguimos intentando. Yo ¿no? le dije que sí. Qué bien que me salió, pero no me salió, no es tan sencilla la pizza. No. ¿Levadura de cerveza o levadura en polvo? La de polvo, te dijo. Es más práctica la de polvo. Y lo más práctico, sí, harina leudante. Sí, bueno, pero he sido un fracaso. Así que por suerte para las pizzerías que volveré cuando las abran. Porque no hay como comer una rica pizza. Qué rico, una pizza. Sí. Yo extraño mucho los cafés. Los cafés, bueno, hasta extraño al mozo de Chocorísimo. Sí, que siempre nos atendía 2 horas después, pero que nosotros agradecíamos. Claro, no nos apuraban, charlábamos 2 horas y el café nos traía en 1 hora y media y bueno. Nos atendía tarde. Teníamos un changüí como para conversar. Sí, se de golpe, bueno, yo ya me manejaba con Classroom, pero de golpe hubo un montón de docentes, gente que hace años que trabaja y que son excelentes docentes y no sabían cómo manejarse. Nos cambiaron las rutinas de ir al colegio, la rutina del encuentro con los alumnos, la rutina de la clase, hubo que aprender nuevos sistemas. Fue todo muy, muy raro, fue un aprendizaje así sobre la marcha. Creo que los docentes estuvimos a la altura, todo el sistema estuvo a la altura. Sí, sin duda, sí. Un gran aprendizaje para los docentes, porque los chicos tuvieron que repensar la forma de comunicarse con los medios que utilizaban habitualmente, pero los docentes nos parecía tremendamente lejano el tema de una realidad supersónica. Justo hablábamos el otro día que parecía esos capítulos de los supersónicos donde aparecían, ya está, la señora que tomaba clases por clase virtual, las burbujas, todo eso que finalmente terminó pasando y parecía para otra realidad, para otro mundo, para otro momento. Eso fue increíble. La verdad es que fue todo un aprendizaje. Que, bueno, también en los animales esos que en la primera fase... Se vieron escenas rarísimas, ¿no? De todos encerrados y los animales en las plazas. Era una cosa impresionante. ¿Vio los canales venecianos? Que estaban totalmente transparentes, con peces. Una cosa maravillosa, que increíble, increíble la reflexión de cómo el ser humano invade el terreno del resto de los seres vivientes. Y cómo el que permanezca encerrado cambia todo el panorama de la naturaleza, ¿no? La naturaleza también va tomando, va ganando espacio, es maravilloso. Que vivimos una situación tan, tan dramática, tan extrema y que no hayamos aprendido nada. Pero bueno. Sí, hay mucha gente que lo está pasando mal. Nosotras somos afortunadas que tenemos una estabilidad económica, una estabilidad en el trabajo, que estamos felices con nuestros hogares, lo cual no le pasa a todo el mundo, que a lo mejor está en situación de suma vulnerabilidad. Y bueno, esto también nos lleva a ver la vida distinta, ¿no? A valorar las pequeñas cosas que uno tiene en su diario transitar. Ojalá que haya una reflexión, que esto de estar adentro, de adentro hacia afuera, permita rearmar la escala de valores y pensar en el otro con más respeto, desde la empatía, desde pensar en qué le pasa. ¿No? Esto que conversábamos con usted, que a veces la gente grande sale a la calle y nos conversa y uno tiene que hacerlo porque está viviendo realidades de también mucha al principio soledad. Fue tan raro que hasta que no había delito. Primero, el primer mes fue como vivir en otra dimensión. Sí. Los animales afuera, uno veía escenas de otros países, muy tristes algunas, pero era todo raro. Ahora es como que uno está normalizando todo. Igualmente las cifras y todo hablan de que tenemos que tener cuidado, pero fue todo muy extraño. Y no puedo dejar de pensar en todas las cosas que uno hubiera planeado, hubiera hecho y que no pasaron. Nosotros en febrero, a fines de marzo, habíamos comprado para hacer ladrillos térmicos, para hacer un horno de barro, y quedó en la nada. Como tanta gente que le pasó yendo a la costa, cuántas otras cosas, ¿no? Claro. Bueno, la salida, ir al cine. Y bueno, y nosotros en nuestro caso, la radio. La radio, que se había convertido en algo importante para nosotras. Era algo que esperábamos las dos los miércoles. Y de golpe, tampoco. También el tema del ejercicio, ¿no? No poder hacer ejercicio. Yo no lo hacía. Así que, las dos, bueno, ahí las dos incursionamos con lo mismo, que es la plataforma vibratoria. Es algo fantástico para aquellos que, como yo, lo único que quieren es subirse y que hagan el ejercicio por uno. Ah, no sabe los kilómetros que camino, nada más que parándome arriba de la plataforma vibratoria. Estoy hecha una campeona mundial, porque lo hago casi 40 minutos todos los días. Sí, kilómetros recorro, kilómetros en mi departamento. No, yo cuando salga de acá, un atleta. Total. Me voy a parar una baldosa y le voy a decir, miren cómo corro. 15 minutos por día le doy. Dicen que tiene tanto beneficio, pero cuesta muchísimo no comer. No. Yo caminaba muchísimo. Me gustaba mucho caminar escuchando música. Y ahora eso es algo que ya no puedo hacer. Claro. Así que bueno, por suerte tengo la plataforma. Tengo también el escalador y la cinta, pero... la verdad que los uso mucho menos, debo reconocer. Comer, aparte, no teníamos demasiados placeres, porque no podemos salir, no podemos ir al cine, no podemos ir a tomar algo. Y no nos queda mucho, nos queda la tele, la música y comer. Comer, Stanley. Yo aprendí un montón de cosas en este tiempo. El cuidado propio, bueno, el teñirme, yo aprendí a teñirme. Soy divina, me cambié color de pelo. No estoy más rojiza, ahora estoy de mi color casi natural, digo casi natural porque naturalmente tenía unas hermosas canas que delataría en mis años. Es algo que no sucederá. De ninguna manera, sigamos con el misterio. Por suerte ninguna de las dos cometimos el error de intentar cortes de pelo. No, yo me compré una tijera, ¿eh? Yo me compré una tijera para cortarme el flequillo. ¿No? ¿Usted no nota que este flequillo tiene algunos... algunas desniveles, que está más largo en un pedazo? Fíjese, observe, claro, los oyentes no van a verlo, pero usted que me está viendo, ¿no nota que hay algunas imperfecciones? Ahí la veo, doctora, sí. Igual, por suerte sí. Te crece rápido. Pero yo no quise tentarme, dije, no, voy a esperar, porque cortarse el pelo es una tentación, aparte. Sí. ¿Escuchamos un tema, le parece? ¡Vamos! Estás escuchando Las Brujas de Salem. Quien siempre gana, nada sabe de la vida. El cansancio duele más que el desamor. Hay recuerdos como arenas movedizas y rencores que hacen perder la razón. Así que arriba la mirada y la copa. Ella se fue y sobreviviste al armisticio. Perdieron filo los puñales de su boca. Todo final anuncia siempre otro principio. Tu corazón, estado civil sufriente, busca otra diosa de la noche que le ampare. Un manual para hacer fuego en la intemperie, en las canciones que se cantan los amantes. Y si la encuentras, disimula bien y evita esa sonrisa de no deje de amarte. Todo hice ver que escapa siempre a la deriva. Cuando abandona, los inviernos se deshace. Y aunque olvidar es una forma de mentir, quizá esté bien abrir por fin cada ventana. Si sufrir por desamor es el delito, vivir dándolo todo será la coartada. Quien siempre gana, nada sabe de la vida. Pero esta noche nos dejamos de derrotas. Hoy nuestras rosas olvidaron sus espinas y la princesa ha renunciado a su corona. Es verdad que hay borrones indelebles, que el mar siempre hace retornar los cuerpos, que ella era tu refugio en los septiembres y tu playa sin amarre ni sendero. Pero hay siempre un viernes en cada isla, un asfalto en el que crecen las violetas, y hay palacios con tejado y uralita que nos salvan igualmente en la tormenta. Y aunque olvidar es una forma de mentir, quizá esté bien abrir por fin cada ventana. Si sufrir por desamor es el delito, vivir dándolo todo será la coartada. Quien siempre gana, nada sabe de la vida. Pero esta noche nos dejamos de derrotas. Hoy nuestras rosas olvidaron sus espinas y la princesa ha renunciado a su corona. Y aunque olvidar es una forma de mentir, quizá esté bien abrir por fin cada ventana. Si sufrir por desamor es el delito, vivir dándolo todo será la coartada. Quien siempre gana, nada sabe de la vida. Pero esta noche nos dejamos de derrotas. Hoy nuestras rosas olvidaron sus espinas y la princesa ha renunciado a su corona. Quien siempre gana, nada sabe de la vida. Y la rutina duele más que el desamor. Tus recuerdos son arenas movedizas y hay adioses que hacen perder la razón. Las brujas de Salem. Noticias. Curiosidades. Revisando las redes, Google, que es mi fuente de inspiración, encontré que en Londres hay un concurso que es la locura más ridícula de Londres. Y consiste en que hay que hacer distintos puentes que atraviesen el Támesis. Y entonces arman, por ejemplo, un puente con jardines al estilo de Babilonia. Eso está bueno, pero solamente pueden pasar 8 personas. Otro que dice hacer un cruce como con laberintos, pero los laberintos están formados por colectivos, entonces usted se va subiendo de un colectivo a otro hasta que atraviesa el Támesis. Otro como si fueran, ¿vio las ruedas de los parques de diversión? No sé cómo se llaman, las ruedas, la rueda de la fortuna. Bueno, entonces ponen varias ruedas en el Támesis y usted se va subiendo de rueda en rueda y va atravesando el Támesis. Y así hay un montón de proyectos, pero el que a mí me pareció interesante es el que hace, que se llama el Puente y Plaza de Jesucristo. ¿Qué hace? Hace el piso con agua y usted va atravesando el Támesis como si estuviera caminando como Cristo sobre las aguas. ejemplo. Doctora, honestamente no puedo creer lo que me está relatando. Hay gente que tiene mucho más tiempo libre que cualquiera de nosotros. Y la verdad, lo de la rueda de la fortuna, lo del puente, que se me ocurren algunos ejemplos. Pero bueno, todos inapropiados. Lo único que me provoca es una enorme ganas de escuchar un tema musical. Y se me ocurre uno de Nito Mestre, que tiene relación con esta era casi apocalíptica, que se llama El fin del mundo. Así que, si le parece, escuchamos el último tema de hoy. No te vayas, las brujas salen. No, las brujas de Salem. Al mar arroja algo, algo viejo, una bolsa llena, tan llena de tristezas, el temor, un ancla, porque nada irá a cambiar, y fueron escapó por la ventana y lo vio corriendo, no le pudo agradecer, fueron tantos años sin dormir profundo, fueron tantas noches sin saber por qué, ahora sí despierta, si es el fin del mundo sabrás que la vida nos va esperando el fin del mundo. Él va caminando, pero sin mirar atrás. Ella va encontrando, descubriendo un día más. Y yo estoy jugando a ser el más feliz de todos. El fin del mundo. Fueron tantos años sin dormir profundo, fueron tantas noches sin saber por qué, ahora sí despierto y es el fin del mundo, sabré que la vida se nos va esperando, el fin del mundo. El fin del mundo. Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de la belleza. Nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tiene frontera los mapas del alma ni del tiempo. Eduardo Galeano. Qué lindo y qué apropiado. Qué buen cierre para este primer programa. Esperamos este nuevo formato que se convierta en ese puente que estuvimos buscando todos estos meses para poder llegar finalmente a ustedes. Un momento nuevo y una forma nueva de encontrarnos, que no es sencillo. Feliz de haber terminado este primer programa. Hasta la semana que viene y bueno, gracias por estar ahí. Somos las Brujas de Salem. Chao, hasta pronto. Bosteza la noche y se va a dormir. Se cambia de muda el amanecer. Se lava la cara al vivir. La mañana se desperezó. Cuenta una historia, un juglar y su voz. Tiembla de miedo al recordar la noche de brujas de ayer. Las brujas de Salem.